Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en FM Boedo, la 88.1. Estamos haciendo Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Es un programa que pertenece al Ministerio de Educación y damos talleres de radio, de comunicación y de periodismo en las escuelas públicas de la ciudad, de inicial, de primaria y de secundaria. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí junto al coordinador Néstor Cortés, en la operación técnica, como siempre, Santi Abreu, en la producción atentísima todo, Estela Maris Abram. Y hoy están los chicos y las chicas de la escuela 16 del 8, la escuela Ramos Mejía. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Uy, de repente el silencio, están levantando las manos. Pero pueden ya, si quieren, empezar a hablar al micrófono. Ya estamos al aire. Hola. ¿Me querés decir tu nombre y cómo estás? Silencio. Ahí está. Me llamo Facundo y vinimos acá a hablar sobre algo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Una novela llamada La Favela y que trata de... Bueno, no sé si hay que responderlo, pero una novela llamada La Favela. Acércate un cachito más, ahí está. Dale, contame. Una novela llamada La Favela. Y vamos a hablar de eso y estuvimos estudiando mucho tiempo, una semana. Ah, bueno, está bien, para eso, válido. Para eso y también pasó muchas cosas que hizo que perdamos tiempo y gente que no quiera trabajar. Así arrancamos el programa del día de hoy, ¿eh? Bueno, háganse cargo, che. A ver quién sigue al lado. Vamos a presentarnos, dale. ¿Tu nombre al micrófono? Hola. Dale. Soy Lara. A ver, el resto. Vamos a intentar. Yo sé que hay nervios, que causa gracia un poquito, pero vamos a siempre manejarnos con respeto. Hay una compañera que se está presentando, ¿sí? Vamos, estamos al aire. Dale, Lara, ¿querés decir algo más? No. ¿No? Bueno, no. Gracias por tu presentación. ¿Quién está al lado de Lara? ¿Quién sigue? Hola, ¿tu nombre, si quieres decir? Bueno, ¿por acá? Hola, me llamo Milena y bueno, vinimos a eso, a explicar un poco de la novela de Rafaela, de eso. Perfecto. Hola, mi nombre es Franco. Vinimos entre todos a contarles un poco de Rafaela, la novela de Mariana Furiace. Bien. Y cómo. Y nada, y todo eso. Hola, soy Emily y vine para contestar unas preguntas de Rafaela. Hola, soy Lola. Vine acá a responder unas preguntas de Rafaela con todos mis compañeros. Hola, soy Lisandro y me gusta comer. ¿Tu nombre, Desi? Hola, soy Carmela y vinimos a hablar de una novela que se llama Rafaela. Bien, ya presentados. A ver, aquí nos falta alguien. Hola, soy Benja y vinimos a hablar sobre Rafaela. Bien, gracias por la presentación. Ya están todos y todas presentados y presentadas. Nos quedó claro que venimos a hablar entonces sobre Rafaela. Vamos a escuchar una producción que hicieron en el aula que va a contar un poquito más sobre este grupo. Soy Camila y nosotros somos Sexto B. Somos únicos e inigualables. Mi nombre es Valentina Morilla, de la escuela 16, somos sexto grado y nosotros somos ruidosos y graciosos. Me llamo Felipe Valerga y somos increíblemente ruidosos y modestos, no quieren ser profesores. Hola, soy Benjamín Cerdón, de sexto B y somos felices. Yo soy Benjamín Ausas y es un grupo que a veces trabaja bien y a veces no. La mayoría de veces no, pero bueno. Hola, soy Milena Ramírez y este grupo no entiende ningún cuento, para la mayoría. Hola, soy Santiago Aguilera y a veces nuestro grupo somos muy copiones y por favor no quieran ser profesores de sexto grado. Soy Alma Novillo y mi grupo es muy amigable. Soy Luciana Rojas y mi grupo es gracioso. Soy Agustina Pisuto y mi grupo es muy gritón, no sé. Soy Lara Estrada y mi grupo es muy amigable. Soy Miquela Franco y mi grupo es muy inquieto. Soy Alma Garay y mi grupo es animal. Soy Emily Paucara y mi grupo es divertido. Soy Leandro Maita Rojas y mi grupo es más o menos porque aún a veces discuten. Hola, me presento, soy Facundo Mamani, soy Virgo y soy Alto Chuma. Y bueno, nuestro grupo no te baja para nada, somos altos procrastinadores y los profesores nos odian porque no te bajamos para nada. Soy Jerónimo Marenco y somos expertos en videojuegos. Mi nombre es Franco Giardini y los profes tienen favoritismo a los de la... Es verdad. Soy Lisandro Paciuco y mi grupo tiene olor a pata. Mi nombre es Victoria Cáceres y mi grupo es muy chismoso. Mi nombre es Sofía Maldonado y nuestro grupo siempre discute por todo. Mi nombre es Milagros y nuestro grupo siempre es muy amargado. Yo soy Carmela. Soy Carmela y somos muy buenos pero vagos. Soy Lola y somos muy geniales. Muy bien, ahí estaba la presentación del grupo de sexto grado de la Escuela 16 del 8, una presentación muy sincera, muy honesta, ¿no? Cada uno y cada una pudo contar un poco cuál es la percepción del grupo, que hay olor a pata, que son vagos, que son graciosos, que hay profes que tienen favoritismo por el otro sexto. ¿Qué nos pueden contar sobre todo esto que acabamos de escuchar? Que es verdad que los profesores sí tienen favoritismo. Bueno, esto está saliendo al aire. Fíjense qué es lo que está pasando ahí. Dale. También las cocineras tienen favoritismo demasiado con la gente que se lleva bien con ellas. O sea, tengo unos compañeros de mi grado que están acá conmigo que te dicen por su nombre porque ellos se conocen desde ese montón. Le dicen, tal... ¿Me pasas leche? ¿Me das un poco de leche? Y cuando yo le digo, ¿me das un poco de leche? Me da, toma, niño. Niño, claro, no por tu nombre. Y bueno, decile cómo te llamas entonces para que te llame por tu nombre, a ver si se acuerda, ¿no? Encárgate vos de que se acuerde también de vos. Bien, ahí estaba la presentación entonces de este sexto grado. Cuéntenme un poquito sobre el libro Rafaela, qué información hay en la tapa, en la contratapa, cómo son las imágenes, qué nos pueden contar. Sobre la biografía de la autora, o sea... Empezamos por ahí, dale. Sí, la Mariana Fuliace. Ella es una chica que nació en 1976 en Argentina, Rosario, Santa Fe. A los 18 años, ella se mudó a Buenos Aires y en el año 2000, ella ganó un concurso de literatura infantil con su novela Candela. ¿Algo más que te acuerdes? No lo está leyendo, ¿eh? Es información que no es leída. Es información que sabe, que se la aprendió. ¿Alguien más que quiera contar algo sobre la autora? ¿Algún dato que se acuerden? ¿No? Información sobre el libro. ¿Quién me puede hacer un poquito un resumen para quien no lo leyó? ¿De qué trata la historia? Así, antes de ir al tema musical. Dale. La historia trata sobre una chica que nos cuenta a través de un diario que tiene problemas con su madre, que tiene problemas de su cuerpo, y así también nos cuenta que le gusta el violín y todo a través de un diario. ¿Les gustó la novela? Y esa chica tiene 16 años. 16 años. Va a la escuela secundaria, ¿no? Imagino entonces. ¿Sí? ¿Les gustó la novela? Sí. No. ¿No? ¿Por qué no te gustó? Porque estaba feo. No te interesa. Bueno, también puede pasar, ¿no? No es que nos tiene que gustar todo lo que estemos leyendo, sí. A mí no me gustó la novela por el simple hecho de que le falta acción, digámosle, trama y todo eso. Ah, por eso bien. No me gusta mucho a mí. Como que para vos le faltaba un poquito de fuerza a la historia, ¿no? Sí. Sí. Otro dato que me olvidé mencionar es que Rafaela fue vendida también y construida en Brasil y uh-huh. España, ya que esa fue la novela más vendida de Mariana Fulgace. Un éxito. Y han elegido un tema musical que se llama La Mascota Pollito Pío. ¿Tiene algún tipo de vinculación con la novela? Acá se equivocaron un montón porque el pollito pío era para poner, o sea, de lo que estábamos hablando. Es una canción que una de mis compañeras eligió. En realidad elegimos Don't Cry de Guns N' Roses. Ah, bueno. Está bien, no hay problema, hay un guión un error en el guión, cosas que suceden, ¿sí? Entonces vamos a escuchar Don't Cry y contame la vinculación que tiene con la novela. La vinculación con Rafaela es de que la canción trata sobre una ruptura amorosa. Ajá. Que a Rafaela en el libro le va a pasar algo parecido y por eso nos pareció que eran bastante similares y bien. También de que es bastante peliculera la canción y bueno, Rafaela es lo mismo. Me encantó ese término, peliculera. Vamos con el track 3 entonces. Vamos a escuchar la canción. Estábamos escuchando entonces la canción que el grupo eligió para representar un poco esta historia de amor que nos cuenta la novela de Mariana Fulgace, digo bien, que se llama Rafaela. Contemos un poquito más sobre esta historia, porque tal vez hay algunos oyentes que no han leído la novela, no saben que existe, o sea, algo contaron ya un poco sobre esta chica adolescente que va a la escuela, que sufre por algunas cuestiones, pero yo quiero saber un poco más quién es Rafaela y cómo se siente verdaderamente ella. Rafaela es una chica de 16 años, que es el personaje principal de la uh-huh. novela, por eso tiene su nombre. Bien. Y que bueno... eso, lo que había dicho antes, de que nos cuenta sus problemas a través de un diario, como que con su madre no se lleva muy bien, su hermana tampoco, y esas cosas. También de que le gusta tocar el violín, y eso. Sí, por acá que estaban levantando la mano. Sí, y ella dice que se siente muy insegura y que no le gusta mucho su cuerpo porque para ella, ella es muy gorda y ella cree que es muy fea por solo eso. Y también se siente muy excluida de los demás por el simple hecho de tener esa condición. Se siente insegura por su cuerpo, entonces. Básicamente se siente insegura porque no tiene el estereotipo que todos lo piden, que todos le piden. Se sale de esos estereotipos. ¿Y qué pasa con la mirada de los otros, de su familia, de sus compañeros y compañeras de la escuela? ¿Cómo la ven? A Rafaela la miran mucho en su escuela, en su secundaria, por el tipo de cuerpo que tiene. Y Rafaela usa una frase que dice: los kilos me pesan, no tanto como las miradas, porque la miran mucho. Y la familia tampoco ayuda, porque la mamá le hace comentarios como: sos un tanque, uh-huh. Etcétera. Claro, o sea que se siente insegura, pero tiene, ¿no?, con qué sentirse insegura, porque está condicionada por la mirada de la escuela, sus compañeros, sus compañeras y también de su familia, con estos comentarios que me estabas diciendo que le hace la madre. ¡Qué terrible! Y esto que decían de los estereotipos, ¿por qué ella se sale de los estereotipos? ¿Cómo son los estereotipos de la belleza hegemónica, ¿no?, de esta belleza que nos dicen cómo hay que hacer, cómo hay que ser? Básicamente los demás le critican por el estereotipo que tiene, porque a ellos les gusta ser flacos y todo eso, pero Rafaela quiere ser ella misma, quiere ser como ella quiere. Bien. ¿Y qué les parece esto a ustedes? ¿Qué le dirían a Rafaela? Yo le diría que no le haga caso porque es su cuerpo y si ella quiere puede hacer lo que ella quiere con su cuerpo. También ella nos cuenta que para ella le parece muy innecesario que le hagan esos tipos de comentarios, uh-huh. como los de que sea una vaca, un tanque y otras cosas. También sufre mucho por el tipo de estereotipo porque su madre y su hermana, que se llaman su hermana Aitana y su mamá, tienen un estereotipo de mujer muy elevado que ella no tiene. O sea, chicas flacas y lindas, pero ella solo tiene un rasgo de todo eso de los que su hermana y su mamá tienen, y es que ella solo tiene la cara linda, uh-huh. y unos comentarios que le hacen saber eso es que le dicen que ella sería una diosa, lástima que su cuerpo hace que no sea así. Claro, todos comentarios vinculados a su apariencia física. Pero más allá de cómo es Rafaela desde el punto de vista de la estética, lo físico, su peso, ¿qué cosas la hacen feliz? ¿Qué le gusta hacer a Rafaela? A ver, por acá. A ella le gusta el violín porque su papá supuestamente se había ido de su casa, entonces... desde ahí le gustó el violín. Y también le gusta mucho Simón, que es un compañero de su aula, que le conoció por el chico que la molesta, porque Rafael antes pensaba que Simón era muy malo porque era el amigo de Gastón, que es el que le hace bullying, uh-huh. pensaba que era malo Simón. Entonces desde ahí Rafaela pensó que era malo, pero en realidad no, era totalmente distinto a los demás. Bien. Y al margen de la familia de Rafaela, ¿ella se vincula con algunas otras personas? Básicamente Rafaela tiene un grupo de amigas, unas chicas básicamente. El grupo es chiquito, pero son tres, lo cual eran Rosario, Wanda y Y... ¿cómo era? Decilo al aire. Tania. Ahí está, Tania. Ahí está. Que ella era el grupo y se llevaban bien con ella, pero la mayoría de gente no se llevaba bien con ella por sus estereotipos. Bien. ¿Y cuál es la parte que más les gustó de la novela? La parte que más me gustó es una parte que estaban en un boliche y Simón se empezó a bailar con una rubia. Entonces Rafaela se puso, celosa y la rubia empezó a hablar mal de Rafaela porque era gorda o porque sus caderas eran muy anchas y lo que no sabía era que Rafaela estaba en el mismo lugar y que la estaba escuchando. Bien, qué interesante esa parte. Ahora me dan ganas de leer la novela, vamos. ¿Qué más? ¿Qué otra parte te gustó, Franco? A mí prácticamente no me gustó ninguna, porque como ya dije... Sí, me acuerdo. Dije que le falta trama y todo eso, pero uh-huh. Si me tuviera que quedar con una parte sería cuando cuenta más sobre el papá de lo que le pasó. La historia que tiene ella con el padre. Sí, ese vínculo te interesó. Bien, ¿por acá? La parte que más me gustó fue una parte que para mí es muy sentimental por lo que sufrió Rafaela al que su padre se vaya. Ella lo expresa como que al final del libro cuenta que ella quiere que su papá vuelva para que él le dé todos los besos que su mamá nunca le dio. Mira. Y que él le dé todos los abrazos que su mamá nunca le quiso dar. Para mí esa fue la mejor parte para mí, porque nos hace entender cómo su mamá no la quería y cómo ella quiere que vuelva su padre. Bien. ¿Alguna otra escena que les haya gustado mucho? A mí también me gusta mucho la que dijo Facundo, pero aparte me gusta cuando Gastón, el chico que la molestaba a Rafaela, se disculpa con ella. ¿Le pide perdón por haberla molestado? Sí. Esta no es mi parte favorita, pero es una parte que la tuve muy en claro, que es cuando Rafaela dijo una frase que necesitaba abrazar a su papá, que era... ¿cómo era? Que era de... Ay, pará. Bueno. No. ¿Alguien la quiere ayudar con esa parte? ¿La parte esa? A ver, dale. Ahí apareció. Dice, estoy tan triste que lo único que quiero es desaparecer. Irme para siempre a otro lado. Tengo tantas ganas, tengo tantas fantasías. Como que vuelve papá y me voy con él. Como que vuelve papá y me abraza todo lo que nunca me abrazó mamá. Bien, ahí entonces coincidían con esta parte de la novela donde ella, digamos, de alguna manera reclama, ¿no? Amor, contención, sí. Bueno, esta es una parte que no me gusta, pero la quiero decir. Dale. En la página 9, donde explica Rafaela sobre cuando ella era una niña, su papá se había ido. En una parte había dicho que su mamá había espantado al papá. ¿Lo había espantado? Sí. ¿Eso dice? No se sabe por qué se fue el papá, pero Rafaela piensa que fue espantado por la madre. Ah, tal vez por este tipo de comentarios, ¿no? Anda a saber si la madre no le hacía también algún comentario al padre, el estilo. ¿Algo más que quieran sumar? Siguiendo con lo que estamos diciendo recién, Rafaela dice que su papá intentó volver para reconciliar su familia, pero su mamá lo echó porque no quería más estar con él. Bien, o sea que además en la historia de Rafaela empiezan a aparecer un montón de otras cuestiones, ¿no? Los vínculos que tienen los hijos, las hijas con los padres, la familia, la escuela, los estereotipos, ¿sí? La discriminación, el bullying, la amistad. Bueno, hay un montón de cosas que esta novela cuenta. Me parece súper interesante. Estamos ya llegando al final, pero antes a ver si queremos sumar algo más. ¿Algo más que quieran decir? Dale. A mí no me gustó ninguna parte en especial, porque todas son muy lindas, que digamos. Y nada, eso. Bien. A mí no me gustó ninguna parte, por así decir, pero porque siento que la historia no tiene como algo, como no tiene un punto fijo. Tipo, está siempre como tirando cosas al azar, así, ¿no? No me gusta. Como que aborda un montón de temáticas y no se centra en ninguna en particular. Yo en la parte final, no voy a decir ningún spoiler. Ay, te iba a decir. Guarda con lo que decís. No me gustó mucho porque... Bueno, también es un poco genio de Mariana Fulace, porque en el final, en vez de terminar lo que estábamos viendo, hace que pase otra cosa para que después ella haga un La Faela 2 y que tenga más ventas. Ay, mirá, gran crítica acá, ¿eh? Bien, interesante ese punto también. A ver, ¿cómo es ese final que te deja enganchado para que tengas que comprar la segunda novela? Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este primer bloque, ¿sí? ¿Algo que quieran decir? ¿Algún saludo rapidísimo? Algo de la novela, de que la familia de Rafaela parece que, la pisaron un tren porque está toda destruida, tipo, están todos por todos lados. Un poco exagerado, decís. Sí. Algo que quiero agregar, que me olvidé de decirlo, es que Rafaela no está... tan vinculada en el principio con Aitana, porque Aitana estaba, por así decir, siguiendo los pasos de su madre para tener el mismo estereotipo. Entonces no estaba tan vinculada, pero con alrededor del tiempo se fueron haciendo más amigas entre hermanas. Bien, rapidísimo, dale. ¿Puedo decir un mensaje que nada que ver? A ver. Aguante Megadeth. Bueno, vamos. Nos vamos entonces a escuchar el track 2. Chao. Chao, chao. Chao. Mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito. Y el pollito piu. Los pollitos piu. Mi mascota es una gallina. Mi mascota es una gallina. Y la gallina con los pollitos piu. Los pollitos piu. Los pollitos piu. Los pollitos piu. Los pollitos piu. Mi mascota es una lechuza. Mi mascota es una lechuza. Y la lechuza pum. La gallina con los pollitos piu, los pollitos piu, los pollitos piu, los pollitos piu. Mi mascota es un caballo, mi mascota es un caballo. Y el caballo piu, la lechuza, la gallina, los pollitos piu, los pollitos piu, los pollitos piu. Mi mascota es un tatú, mi mascota es un tatú. Y el tatú, y el caballo, la lechuza, la gallina, los pollitos piu, los pollitos piu. Mi mascota es una araña, mi mascota es una araña. Y la araña, el tatú, el caballo, la lechuza, la gallina, los pollitos piu. Mi mascota es un monstruo, mi mascota es un monstruo. Y el monstruo, la araña, el tatú, el caballo, la gallina y los pollitos. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Thank you. continuamos aquí en Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos en FM Boedo, la 88.1, y seguimos aquí con la Escuela 16 del 8, pero estamos con otro grupo. ¿Quieren decir rápidamente sus nombres al micrófono? Somos un montón, somos como 10, 12 personas. Vamos, dale, rápido. Nombre. Hola, mi nombre es Agostina y vengo de la Escuela 16. Para contarles un poco del cuento de cuentos policiales. Perfecto. Bueno, mi nombre es Camila y quería decir que este es el mejor blog. Presta atención. Hola, yo soy Benjamín Osa y venimos de la 16 para hablarles un poquito del género policial. Hola, soy Miquela Franco y venimos a hablarles un poco acá con mis compañeros del género policial. Hola, soy Uma y venimos con mis compañeros a hablarle de género policial. Hola, soy Felipe Moyano y venimos acá para hablar sobre cuentos policiales. Hola, soy Jerónimo Marinco y venimos a hablar sobre cuentos policiales que leyemos. Hola, soy Victoria Cáceres y venimos a hablar sobre el género policial y explicarle qué es. Bien, cuéntenme un poquito con quién trabajaron este género, los cuentos policiales. Lo trabajamos con el profesor Agustín y nos dio unas carpetas de... ¿Material confidencial? Material confidencial. ¿Cómo es eso de material confidencial? ¿Pueden contar lo que había ahí? Eran varias hojas. Ajá. Contando sobre detectives, qué cosas deben tener los cuentos policiales y otras, entre otras cosas. Bien. Y también creo que decía de cómo eran los casos. ¿Les gustó este género, el género policial? Sí. Sí, sí. Está muy bueno. Sí. Es atrapante, ¿no? Genera como esta intriga. También veníamos a contarles un poco de los diferentes autores de estos libros, como grandes autores de Argentina, como Roberto Arlt y Rodolfo Walsh. ¿Algún otro autor que hayan leído? Edgar Allan Poe, por ejemplo. Bien. ¿Alguno más que se acuerden? ¿Y cuál es el que más les gustó? ¿El cuento que más les gustó? Y a mí me gustó mucho El crimen casi perfecto, que te hace pensar mucho antes de saber el caso y está muy bueno. ¿Te acordás quién lo escribió? Roberto Arlt. Mi cuento favorito, el que más me gustó, es tres portugueses. No, tres portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. ¿De quién? De Rodolfo Walsh. Sí, mi cuento favorito fue El crimen casi perfecto, porque me gustaron mucho las partes y también me dejó duda, me dejó pensando también. Uh-huh. Y bueno. Está bueno que te deje pensando. Sí. ¿Por aquí? Mi cuento favorito fue el de tres portugueses debajo de un paraguas sin contar el muerto, de Rodolfo Walsh. Bien. ¿Y para que un cuento sea policial? Tiene que tener algunas características en particular, ¿verdad? Que el detective sea inteligente, culto y tiene que tener un mínimo conocimiento de ciencias. ¿Alguna otra cosa? Un caso. Tiene que haber, claro, algo que algún misterio, algo para resolver. También un detective necesita fuentes y también tendría que buscar al culpable y no sé. Y como toda historia de policiales, a veces puede tener o no un móvil. Que sería por qué el criminal hizo eso. Y al final del caso tiene que estar el caso resuelto. Claro, cuando una se va acercando al final, tenemos que entender qué es lo que sucedió, ¿sí? O sea, que el final del cuento también es como la resolución del caso, ¿sí? De alguna manera. ¿Alguna otra característica? También tengo que decir una cosa más del cuento, es que cuando vas leyendo la última parte puede ser que te den pistas y te quedas pensando en eso también. Sí, y a veces vieron que te puede dar alguna pista y vos crees que es alguien y después al final te das cuenta que no, que era otra persona. Lo que a mí me gusta del género policial es que, tipo, cuando estás leyendo casi la parte última, da como un giro muy inesperado y es como, wow. De eso se trata, ¿no? Porque te mantiene enganchada. Porque si vos te das cuenta, a la mitad del cuento, ¿quién fue? Y bueno, capaz no te atrapa tanto. Y también lo que me gustó del género policial son las partes donde te muestra ¿cómo decirlo? ¿Querés pensarlo un ratito? Sí. Dale, seguimos por acá. Estábamos hablando de los cuentos policiales, de las características. También tienen que tener, hay tres ingredientes fundamentales, que es la observación, el análisis y deducción. Bien, ¿algo más? Para llegar a dar dos respuestas clave necesitamos quién cometió el crimen y cómo se llevó a cabo. ¿Te acordaste lo que ibas a decir? Sí, lo tengo acá. Dale, bárbaro. También se podría saber por dónde entró. No. Tengo entendido que ustedes estuvieron trabajando también con Clarisa, la tallerista de REC, con un cuento en particular. ¿Quieren contarme cuál? Que hicieron una grabación en la escuela, que interpretaron a los personajes. Sí, ese cuento es tres portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. Bien, está bueno porque tenemos aquí el cuento para escucharlo. Vamos a cerrar el bloque con ese cuento, pero antes de llegar al final, ¿hay algo más que quieran decir sobre el género policial, sobre esto de hacer radio, sobre las lecturas en la escuela? Ahora vamos a contar un poco de la biografía de Rodolfo Walsh. Dale, ¿quién la tiene? Te escuchamos. Bien cerquita al micrófono. Rodolfo Jorge Walsh era un escritor y periodista que nació en Argentina el 9 de enero de 1927. Algunas de sus obras escritas son Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Y Un kilo de oro. Lo asesinaron el 25 de marzo de 1977. Él participó de la agrupación Montoneros, además de ayudar a sacarlos a los militares de la Junta Militar del 55 mediante una investigación acerca de una frase que escuchó en un bar jugando al ajedrez. ¿Algo más tenemos? Sí. Sí. Es reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Bien, nos vamos a despedir en homenaje entonces a este escritor. Tenemos el cuento que ustedes grabaron en el aula. ¿Algún saludo, algún comentario más antes de cerrar el bloque? ¿No? Dale. Un saludo para todos los de la escuela, porque puede ser que nos escuchen. Y bueno, es muy buena esta radio y no sé. Bueno, muchas gracias. Ahí va, otra banda que nombra por aquí en el programa y nos vamos a escuchar entonces el cuento. Tres portugueses bajo un paraguas, sin contar al muerto, de Rodolfo Walsh. El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. ¿Quién fue? Preguntó el comisario Jiménez. Yo no, dijo el primer portugués.

Mi nombre es Candela y venimos a hablar sobre algo que le pasa a las mujeres, que es la menstruación. Hola, mi nombre es Leandro y vinimos a hablarte de la menstruación. Hola, mi nombre es Alma Novillo y venimos a hablar de la menstruación y contarles un poco. Hola, mi nombre es Luciana y venimos a hablar sobre el ciclo menstrual. Hola, mi nombre es Milagros y venimos a hablar sobre la menstruación, cuándo dura y qué se utiliza. Bien, tema interesante. Para arrancar, ¿alguien quiere explicar exactamente qué es la menstruación? La menstruación es algo que le pasa a las mujeres y es un conjunto de órganos conectados que se encuentran en la parte baja del vientre. En los ovarios hay miles de células que se le dicen óvulos y que están ahí desde el nacimiento. El inicio del ciclo menstrual, una hormona particular provoca en uno de los óvulos que comience a crecer. Cuando ese óvulo termina su crecimiento, es liberado por el ovario y va hacia las trompas uterinas. Y un proceso de ovulación a la pared interna del útero llamado endometrio. Se va engrosando, sale por la vagina junto con las capas externas del endometrio en forma de sangrado. Eso lo conocemos como menstruación. Bien. ¿Y sabes más o menos cuánto puede llegar a durar un ciclo menstrual? El ciclo menstrual puede variar la duración del sangrado entre 3 y 7 días. Se refiere cada 25 a 35 días. Bien, o sea que no es exacto, ¿no? Puede ir variando. Y si hablamos entonces de menstruación, tenemos que hablar también sobre elementos de la higiene, de la gestión menstrual. ¿Qué se suele utilizar? ¿Qué conocen? Se utilizan muchos productos, entre ellos los descartables y los reutilizables. Los descartables. Las toallitas se colocan sobre la ropa interior y se recomienda cambiarlas cada 6 horas. Hay muchos modelos, delgadas, normales, gruesas o nocturnas, con alas y sin alas. ¿Alguno más que conozcan? Los reutilizables. Las toallitas de tela se usan igual que las descartables, pero en vez de desecharla, se ponen en remojo en una hora y luego se lavan. Una vez que se seca, se puede volver a usar. Bien, y si seguimos entonces con esto de los productos descartables, tenemos más, ¿no? Además de las toallitas. Sí. ¿Cuáles? También están en una parte de los descartables están los tapones, sí, que se colocan, esos se colocan dentro de la vagina y se cambian cada 6 horas o menos. Pueden usarse a cualquier edad y vienen en diferentes tamaños que se eligen, depende de la cantidad de sangrado. Perfecto. ¿Algún otro elemento descartable? También están las esponjas marinas que se colocan. ¿Es descartable? Sí. Dale. Que se colocan dentro de la vagina humedecidas con agua y absorben menos que los tampones. Cuando se colma su capacidad, se retiran, se lavan con agua y se vuelven a colocar. Y duran una o dos menstruaciones. Bien. ¿Alguno más? ¿Descartables o no? Vamos, dale, acá el micrófono. Ahora vamos a hablar sobre los reutilizables, las dale. Toallitas de tela, que se Perfecto. Usan igual que a las descartables, pero en vez de desecharlas, se ponen en remojo unas horas y luego se lava. Una vez que se seca, se puede volver a usar. Bien, ¿conocen algún otro? La ropa interior absorbente, uh-huh, que se usa como una normal y está hecha con telas especiales que absorben el sangrado. Tiene la capacidad de absorción de 2 tampones. También se deja en remojo y después se lava. Ajá. La copa menstrual. La copa menstrual es la de silicona y viene en 2 tamaños, al igual que el tampón. Va adentro de la vagina, pero en lugar de absorber, junta la sangre. Bien, ¿alguno más que nos haya quedado sin nombrar? Bien, hay un montón de elementos entonces de vinculados a la higiene menstrual. También es cuánto dura el ciclo menstrual y cuánto y cada cuánto se repite. El ciclo menstrual puede variar la duración del sangrado entre 3 y 7 días. Cada 25 a 35 días. Bien. Y se repite. Bien. Este tema, la verdad que me parece súper interesante que chicos y chicas de sexto grado, que es una etapa en la que estos temas empiezan a aparecer, ¿no? En los cuerpos, en las charlas, ¿sí? Que lo estamos contando en un programa de radio, ¿sí? Porque antes esto se hablaba de forma hasta privada, ¿no? Generaba mucha vergüenza, generaba pudor. Era impensado que venga un chico o una chica de la edad de ustedes y lo hable en un programa de radio. Esto antes solo se le hablaba a las mujeres y esto era muy secreto. Los hombres tenían que salir del aula, claro. Y las chicas se quedaban solas encerradas hablando de esto. Bien, ¿y cómo fue la preparación de este tema en este grupo? ¿Buscaron información? Bueno, el profesor Agustín nos dio un libro que se llama Pubertad en Marcha. Uh-huh. Y ahí había unas páginas que nos contaban sobre esto y también nos contaba algo que no nombramos, pero nos contaban cómo se le dice a veces, que se le dice o la regla, o Andrés el que viene cada mes, o la semana de los tiburones y cosas así. Me vino. Sí, ¿no? Bien. Sí, como formas de evitar nombrar esto de la menstruación, del, claro, sangrado. En vez de una forma directa, claro, directamente. Claro, como en vez de decir me vino la menstruación, decir tipo me bajó, me vino, uh-huh, como para indirectizarlo un poco. Claro, como si generara un poco de vergüenza, ¿no? Sí, hay gente, claro, esos apodos están justamente porque hay mucha gente que le daba vergüenza decir el nombre. Ajá. Y lo cambiaban por, claro, esos apodos. Exacto, me parece que eso está empezando a cambiar. No sé ustedes cómo escuchan esto. ¿Siguen escuchando estas frases, me vino, me bajó, o escuchan más frases como estoy menstruando directamente? ¿Cómo lo escuchan? Se sigue escuchando, hay gente que todavía tiene vergüenza. Uh-huh. Y esto no tendría que dar vergüenza porque es algo natural. No, le pasa a todas las mujeres y es normal. Exacto. Algo que también nos nombramos es que esto, este periodo, este coso puede empezar a aparecer entre los 9 y los 16 años y la última menstruación puede llegar a durar hasta alrededor de los 50. Uh-huh. Y no, es muy normal que en los primeros y últimos años las menstruaciones sean muy irregulares. Bien. ¿Algún otro dato? ¿Otra información que nos esté faltando? ¿No? Bien. ¿Y a la escuela de ustedes, fue alguna empresa a dar una charla? ¿Eso también se sigue haciendo? ¿Van empresas a dar charlas? No, no. Lo que hablamos fue en una clase que se llama ESI, clase de integración sexual. Y ahí, con nuestro profesor, lo estuvimos hablando sobre muchos temas, sobre el cuerpo y nada, cosas así. Claro, porque hace unos cuantos años había una empresa muy conocida que iba a las escuelas y les daba una charla sobre la menstruación, solo a las chicas. Los chicos se tenían que retirar del aula y les entregaban una toallita. Sí, eso nos lo comentó en estos últimos días de la semana, nos lo comentó el profesor. Y nos decía, no nos lo comentó ese profesor, sino que nos lo comentó Clarisa, que nos dijo que cuando ella era chica, o sea, hace años, fue una empresa a su escuela y le decían todo eso. Uh-huh. Y decían que como que ahora cambió mucho, y la verdad es que sí, porque cambió mucho la forma, ya no es tan privado como antes, ahora claro. Es un poco más flexible, por decirlo así. No es tan tabú. Y también vieron que en las publicidades donde, por ejemplo, se promocionan productos de higiene menstrual, hace unos años la sangre era representada de un color que no tenía nada que ver con la sangre. Sí, eso también nos lo comentó Clarisa, y la sangre era color azul, cosa uh-huh. que si a una nena le venía o le venía la menstruación, se iba a asustar porque iba a creer que le tenía que venir azul y le vino rojo. Claro, confunde un montón eso, ¿no? ¿Por qué azul y por qué no rojo? Como también lo mismo, forma parte de lo mismo, como si esa sangre fuera algo sucio, algo tabú, ¿sí? Como que confunde pensando que puedes tener una enfermedad o algo claro. Así, que tu sangre salga como azul en vez de rojo, que es la sangre natural. Exactamente. O sea, no tiene nada que ver lo que estaban haciendo antes. Además, es algo extraño, porque, por ejemplo, cuando vos te pinchás o algo y te sangra, vos uh-huh. ves sangre roja. Sí. Y después, cuando te venía o lo que sea, veías sangre roja también, pero te aparecían los anuncios sangre azul, es como que quedaste... Sí, te pasó, ¿no? Confunde. Pasó algo entre medio. Claro. Acá dice que es azul, pero en mi cuerpo es rojo. Uh-huh. Hay algo entre medio. Tal cual. No era así. Tal cual. Bien. ¿Algo más? La información es poder, ¿no? Siempre que podamos hablar de estos temas, nos abre la cabeza y podemos debatir. Y yo, bueno, celebro que acá estemos hablando con una escuela primaria de sexto grado de estos temas. También gracias a la ESI, ¿no? Que es la Educación Sexual Integral. Se pueden empezar a nombrar las cosas por su nombre. Algo que también se... una cosa que también se suele usar mucho, que esto es más reutilizar, esto puedes usar más veces... Es la ropa interior absorbente uh-huh. que se usa como una normal y está hecha con unas telas especiales que absorben todo el sangrado, y tiene la capacidad de dos tapones. Y también se dejan en remojo y después se lava. Bien, cada vez hay más productos de higiene menstrual, ¿sí? Bueno, nos vamos a despedir de este programa de radio tan variado, ¿sí? Muchas gracias por la participación. ¿Hacemos un saludo? Vale. ¿Sí? ¿Nos despedimos? ¿Les gustó venir a la radio? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por participar. Bueno, hasta luego. Nos vemos, nos encontramos acá el próximo miércoles a las 14. Gracias. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Build me up and then I fall apart, 'cause I'm only